pequeño secretito hoy yo les voy a contar. El secreto es chiquitito, pero yo lo confiaré. Encontré una noviecita que no me deja dormir. Yo la sueño noche y día, ella es todo mi vivir. Una noche embelesado, un besito le robé. Y justo en ese momento el papá se apareció. Yo me separé enseguida y le dije cómo está. Comprendiendo mi sorpresa se volvió sin contestar. Secretito, hoy yo les voy a contar. El secreto es chiquitito, pero yo lo confiaré. Encontré una noviecita que no me deja dormir. Yo la sueño noche y día, ella es todo mi vivir. Una noche embelesado, un besito le robé. Y justo en ese momento el papá se apareció. Yo me separé enseguida y le dije cómo está. Comprendiendo mi sorpresa se volvió sin contestar.